Nosotros nos vamos corriendo ya a recomendarles la película de la semana que les traigo hoy, que es El Jurado. Bueno, pues una película bastante interesante que les recomiendo ver. Es cuando una joven viuda interpone en Nueva Orleans una demanda contra un poderoso consorcio al que hace responsable la muerte de su marido. Bueno, pues pone en marcha todo un caso en el que se decide el destino de millones de dólares. Película que les recomiendo ver. Y corriendo nos vamos al consejo de la semana, que como cada miércoles nos trae Ignacio Maroto, que hoy nos va a hablar de consejos para trabajar desde casa, ¿no? Esto nos interesa bastante. Explícanoslo bien porque de esto sí que vamos a tomar buena nota cuando quieras, Ignacio. Muchas gracias. Sí, hoy vamos a hablar de teletrabajo, el trabajo desde casa, que está resultando una alternativa atractiva para muchas personas que se plantean, pues, a veces abandonar el trabajo por cuenta ajena y constituir un pequeño negocio. Estamos hablando muchas veces de trabajar con alguna opción a través de internet. Es un trabajo bastante solitario. Y yo quiero ofreceros algunas pistas y consejos para los que os estéis planteando esta alternativa de carrera profesional. Trabajar desde casa tiene tanto ventajas como inconvenientes, como casi todo en esta vida, como cualquier opción de carrera profesional. Como ventajas, pues claramente la flexibilidad. Uno trabaja sin jefes y puede probablemente trabajar desde cualquier lugar si está haciendo alguna acción a través de internet. Y por otro lado, tiene menos restricciones de horarios, tiene más independencia, tiene más posibilidad de conciliar el trabajo con la vida familiar. Incluso algunos blogueros comentan cómo es más fácil llevar una vida sana, porque uno tiene mucho más control sobre la dieta, ya que se prepara la comida en casa, obviamente. Inconvenientes, pues el aislamiento, la soledad que decía Ignacio hace cuando en su entrevista, es incluso más fuerte que en aquellos que trabajan desde casa. Exposición a distracciones, porque al estar en casa, pues es más fácil ser distraído por múltiples factores. Falta de movimiento, que también es malo para la salud por ese lado. Y por otro lado, yo lo embarco también desde un punto de vista de reputación. Es difícil explicarlo, lo que uno hace si trabaja desde casa. ¿Y tú a qué te dedicas? Pues a veces es complicado, ¿no? Con todo, cada día muchas personas deciden emprender este camino, hacer un nuevo negocio trabajando normalmente con internet desde casa. Mi primer consejo para los que os estéis planteando esta alternativa es que tengáis mucho cuidado al escoger el modelo de negocio, sobre todo si no es propio, si acudís a algún negocio que ya esté constituido, porque hay muchísimas estafas y situaciones absolutamente fraudulentas en este tipo de negocios que te ofrecen trabajar desde casa, ganar dinero cómodamente. Muchas veces esto esconde un fraude. No deis nunca vuestros datos bancarios. A la hora de cobrar, yo os invito a que utilicéis alternativas de pago seguro, como puede ser PayPal o plataformas de este estilo. Jamás deis vuestros datos bancarios a vuestros aliados o partners en este negocio digital, y jamás os prestéis a hacer transacciones o transferencias bancarias, porque muchas veces estamos haciendo un delito cuando hacemos eso. Pequeños trucos para hacer funcionar este negocio desde casa. Lo primero, organizarse, y organizarse muy bien. Es muy fácil distraerse en casa, por tanto, hay que organizarse especialmente bien. Es buenísimo que creéis vuestro propio espacio y ambiente de trabajo, que tengáis todas las herramientas, todos los recursos que necesitéis a mano. Vestiros para trabajar, no os digo yo que os pongáis traje y corbata para trabajar en casa, pero no trabajéis en pijama, porque de alguna manera hay que dignificar ese trabajo que estáis haciendo. Estableced un horario y un plan de trabajo, tened muy claro qué horas le vais a dedicar, qué cosas tenéis que hacer y cómo os vais a organizar. Manteneos ocupados, va a haber tiempos muertos, es importante que seáis capaces de hacerlo, y tomad aire de vez en cuando. Defiende tu opción profesional, este sería el segundo eje. Es muy importante automotivarse, ponerse retos, exigir respeto a los que viven contigo, evitar distracciones innecesarias. Muchas veces nos van a pedir hacer favores, hay que limitar este tipo de cosas. Y muy importante que establezcáis vuestra estrategia de negocio. Es un negocio como otro cualquiera. Tenéis que tener unos objetivos, tenéis que atender a ese flujo de caja, no hay que caer en esos cinco problemas o vicios que suelen arruinar a los emprendedores que empiezan, con lo cual, bueno, pues es un negocio que se puede gestionar en zapatillas, pero es un negocio. Pues muy interesante, muchas gracias. Yo te prometo que hoy no he venido a la radio en zapatillas de estar por casa ni con bata, pero que no, que hemos tomado buena nota. Muchas gracias, Ignacio, por tu consejo, como siempre, y nos vamos corriendo. Recordarles lo que les decimos siempre: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Que pasen una feliz semana.